mil, dos mil lo que agarre. Oiga, tenemos también el electrodoméstico, todo lo que agarre electrodoméstico, mil y dos mil pesitos. También tenemos, oiga, tenemos todo para esas damitas, para que se vean bien hermosas y lindas. Oiga, todo lo que es en cosmetiquería, todo lo que es en cosméticos, a solo mil, dos mil pesitos. Oiga, solo mil, dos mil. Aprovechando gangas, ofertas, promociones acá en el Imperio. Mil, dos mil, mil, dos mil, lo que agarre, lo que se les une, lo que escoja. Mil, dos mil pesitos, oiga, solo son mil, dos mil. Agarrando, escogiendo, llevando, liquidando acá en el Imperio. Todo a mil, a dos mil, a mil, a dos mil. Oiga, cuidado ahí con el señor, con la señora, ojo con la cartera, con la billetera. Recuerde, recuerde que en el Imperio le cuidamos su bolsillo. Nosotros le cuidamos a ustedes su bolsillo. Por eso les decimos, ojo con la carterita, ojo con la billeterita, que el amigo de la gente no anda pendiente para ver cuándo le damos la patica. Oiga, sí, recordándole, todo a mil, a dos mil, lo que coja, lo que coja, lo que seleccione, a mil y a dos mil, a mil y a dos mil, agarrando, escogiendo, llevando, liquidando acá en el Imperio, todo a mil, a dos mil. Oiga, para el amigo, para la señora, sí, oiga, hey, ¿qué pasa, eh? Sí, oiga, solo son mil pesitos, lo que vale el tintico, oiga, mil pesitos, oiga, ¿qué son mil pesos hoy en día? Nada. Y aquí con mil pesos compra con qué llevar todo para la semana. Oiga, mil a dos mil, a mil a dos mil. Cosméticos, tenemos cosméticos, tenemos también todo lo relacionado a juguetería. También tenemos todo en herramientas, destornilladores, alicates. Tenemos de todo. Oiga, lo escolar, tenemos muchas cositas escolar a mil y a dos mil. Oiga, tenemos todo a mil y a dos mil, a mil y a dos mil. Electrodomésticos, oiga, también tenemos poquitas, de todo, a mil y a dos mil. Oiga, que hay de todo. Con contarles que tenemos todo, todo, todo lo relacionado en juguetería, escolar. Tenemos todo para las damas. Tenemos anillos, pulseras, diademas, aretes, a mil y a dos mil. Oiga, solo es billetito de mil y dos mil. Lo que agarre, lo que escoja, mil, dos mil, mil, dos mil. Oiga, ¿qué pasa ahí? Oye, ojo con la billetera ahí, con el bolso, oiga. Les pedimos un favor a todos nuestros clientes que por favor guarden. Aprovechando acá 5.000, me voy con todo a 5.000. Recuerda, a 5, a 3.000, a 5.000 y a 10.000, a 3.000, a 5.000 y a 10.000. Comprando todo el mundo, metiendo mano, aprovechando los leggings a 5.000, aprovechando las blusas a 5.000, todo a 5.000 ahí, todo a 5.000. Camiseta de la Selección Colombia a 5.000, camiseta de la Selección Colombia, la nueva, a 5, a 5, a 5. La camiseta de la Selección Colombia, la nueva, la nueva, la nueva, a 5, camiseta de la Selección Colombia 5.000. Le tengo los chalecos para damas 5.000, a 5, a comprar. Vamos con los enterizos, todos los enterizos desde 5.000, la falda desde 5.000, vestido y conjunto de niñas desde 5.000, conjunto ropa interior desde 5.000, 5.000, multiusos a 5.000, blusas tipo polo a 5.000, bolso en promoción a 5.000, bolsos a 5, comprando leggings a 5. Bienvenidos aquí en Estilo y Moda. Las promociones, las ofertas, a solo